Internacional, una radio para ver. Un saludo especial para nuestros oyentes de Radio Pachone. Hoy estamos con una nueva edición de Charlas con Pachone con el queridísimo Alejandro Forero. Bienvenido, Alejandro. Bueno, gracias por la invitación. Qué chévere estar acá acompañándolos en este programa tan interesante. Alejo, pues las Charlas con Pachone desde que nacieron hace un añito con Gabriela Supelano en la locución, pues consistían en una conversación así relajada con los músicos sobre su trayectoria. Entonces nos gustaría empezar por hablar de ese Alejandro Forero que estudió composición en la Javeriana y cómo fueron esos comienzos y esos primeros acercamientos a la música. Bueno, cuando yo estuve en la Javeriana estudiando composición, esto fue, bueno, ya después de un proceso largo también de haber ya iniciado con la música. En ese momento yo sí me metí mucho con la parte de composición erudita. Digamos que alcancé a hacer la mitad de la carrera con composición erudita y pues me aburrí, ¿no? Me aburrí en algún momento porque pues en aquella época no se podían tocar las obras, era muy complicado lograr que se tocaran las obras. Sí. Entonces, pues yo sí tenía como una visión muy práctica de la música, entonces me pareció un poco difícil pues estrellarme contra eso, de pensar mucho una pieza, cacharrearle mucho una obra, y al final, pues bueno, no se tocaba la música, entonces fue para mí algo muy chocante y bueno, me retiré de la carrera un tiempo y después volví y cambié a composición y producción. Pero entonces usted venía desde antes interesado en una parte mucho más práctica de la música, de tocar, pues. Claro. Se dedicó, o sea, antes de entrar a la universidad, ¿a qué se dedicaba? Pues antes de entrar a la universidad yo estuve estudiando guitarra, básicamente. ¿Guitarra clásica? No, estudiaba guitarra eléctrica. Claro, hice algunos estudios en guitarra clásica, pero muy, muy básicos. Y bueno, estuve en la Cristancho, digamos, pasé por la Cristancho, tuve profesores particulares y ya luego entré al programa infantil y juvenil de la Javeriana. Okay. En ese momento, pero bueno, yo siempre fui guitarrista, pero como que siempre quise salirme de la guitarra, no sé por qué. Sí creo que se me facilitaba, pero siempre me interesaron otros instrumentos. Digamos, me acuerdo mucho en la Cristancho que yo apliqué a flauta traversa, porque en esa época andaba, ¿sí?, digamos que en video con Jethro Tull. Entonces yo quería hacer Ian Anderson. Yo quiero tocar flauta. Y bueno, mi papá no tuvo plata para flauta, entonces me tocó estudiar guitarra. Eso sí fue un poco desafortunado, siempre me tocó con la guitarra. Y al final, al escoger la carrera, claro, yo dije, no, yo no quiero ser guitarrista. Y pues daba la casualidad que me iba muy bien en las clases de armonía y teoría. Entonces una profesora, Sandra Meluc, me dijo, no, usted tiene pura pinta de compositor, métase a compositor. No sabía nada de piano, entonces ese fue, digamos, que el gran inconveniente, pero me aceptaron y me tocó también estudiar piano y bueno, en fin. O sea, no sabía cómo la técnica del piano, pero ya estaba súper cerca de... Pues me iba muy bien teóricamente, sí. Pero todo compositor, digamos, que en esa época y creo que ahorita también, necesitaba un muy buen nivel de piano para entrar a composición, era un requisito. Entonces al final me aceptaron, pero me tocó clavarme a estudiar piano, digamos, los primeros semestres. Alejo, pues escuchemos una canción de esa primera época, de tal vez de la época de Jethro Tull. Bueno, sí, precisamente. Bueno, yo traía aquí preparado mucha música, de pronto la ponemos después. Sí. Pero especialmente de Jethro Tull, me encarretó mucho un disco que se llama Thick as a Brick, que es, no sé si será medio ópera rock, pero tiene como ese formato que es muy largo. Básicamente una composición muy larga, creo que está hecho sobre un poema que escribió un niño superdotado allá en Inglaterra y si no estoy mal vendieron en el periódico salía el poema del niño. Y después Ian Anderson lo publicó, bueno, en un periódico que se vendía con el disco. Son datos que me acuerdo, realmente me tocaría investigar a ver si fue así o no. Sí, sí. Pero parece que algo así fue. Entonces vamos a poner solo un fragmento porque, como le digo, es una composición muy larga que tiene muchos momentos y que dura 45 minutos, okay, que están partidos en dos simplemente porque en ese formato el disco más o menos duraba 22, 23 minutos.

Bueno, pues ese es como un fragmentico de Jethro Tull, que pues en esa época uno estudiante, yo estaba en la Cristancha, entonces bueno, primera vez que escuchaba como ese tipo de orquestación, también que alguien pensara una cosa tan larga, pues claro, me parecía absolutamente impresionante. Y también la métrica en 5, ¿sí? Entonces como, uy, fue pucha, hay otras maneras de hacer música, también con otros instrumentos, la flauta, digamos, traversa. Pues yo venía escuchando como metal o cosas así, entonces nunca me imaginé que una flauta traversa pudiera entrar en un lenguaje rockero y que tuviera pues ciertos momentos como también intensos o pesados. Y bueno, entonces me pareció, digamos, un descubrimiento, y fui muy aficionado a Jethro Tull durante un buen tiempo, hasta que ellos intentaron modernizarse y bueno, ya comenzaron a hacer cosas muy feas, pero bueno, en fin. Pero y esa mezcla así como entre, como trovador con guitarra acústica al comienzo, como es como unas letras largas y medio histriónica la voz del tipo, y después se pone súper progresivo. Sí, además todo eso, claro, ¿no? Cuando está iniciando con la música, esas combinaciones comienzan a ser muy interesantes, ¿no? Sí, creo. Pues de hecho, esa era una pregunta que yo tenía respecto a, pues mirando su trayectoria estudiante en la Universidad Javeriana, y desde la radio y desde mi experiencia, como que los músicos casi siempre entran y se limitan un poco a lo instrumental, pero la letra siempre queda un poquito de lejos, porque dentro de la academia pues no hay una opción de estudiar las letras y todas esas cosas. Sí, es verdad, casi no hay una clase de poesía, digamos. Claro, digamos. O algo así. Porque pues puede ser que no les interese tanto, no sé. Y también usted en los Meridian Brothers, digamos que se dedica a una parte musical, pero la parte de las líricas, ¿cómo se la va a usted con las letras? Realmente nunca, casi nunca me he fijado en las letras, ahora que usted lo dice, sinceramente, muy pocas veces. ¿Para bolas hacia? Bueno, sí y no, precisamente entre los ejemplos que traía, hay una canción de Silvio Rodríguez. ¿Ah, sí? Digamos que antes, mucho antes, pues claro, hay muchas influencias que uno tiene dentro de su vida. Parte de esas influencias es un viaje con la familia, ¿no? O cuando uno viajaba con la familia. Entonces mi hermana sí era la típica, ¿cómo se les llaman ahora? Como mamerta, pues, que escuchaba a Silvio, toda esta música. Y fue chévere porque bueno, habían cosas bien interesantes detrás de todo eso. Inclusive, ella tuvo mucha relación con ese mundo de Iván y Lucía, de Chona, que es de Hernán Salazar, que son cantautores como de esta onda un poco izquierdosa. Bueno, Iván y Lucía, pues ya todo el mundo sabe que cogieron otro camino. Sí. Pero en esa época tenían un dueto, que era un poquitico con esa influencia de canción protesta, de tocar en un bar. Y bueno, mi hermana era bien, bien, bien, bien así. Y nosotros pues se la montábamos, pero claro, cuando íbamos de viaje, ella pues cada cual tenía su momento de la música. en el carro ahí. Y ella ponía una canción de Silvio que me gustaba mucho precisamente por la letra también, ¿no? Y bueno, pues de pronto podemos escuchar eso. Así. Para no ser de mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, Quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Entonces me decía que esta música la escuchaban así en los paseos familiares. Sí, de alguna manera, pues yo tengo dos hermanos y en esos paseos siempre, pues íbamos en el carro y le tocaba a alguno poner su música y cada cual poner la música que le gustaba. Usted nunca llegó a tocar esa canción en guitarra, ¿no? Y yo aprendí cosas también de esto, inclusive porque, bueno, mi hermana también fue novia de Hernán Salazar, que es un músico más o menos de esta tendencia, no exactamente igual. Entonces yo por esa época ya había aprendido algo de guitarra. Inclusive eso llegó un poco aleatoriamente a mi vida, pues yo no tengo tradición de músicos en mi familia ni nada de eso, sino nos metieron a clases de guitarra. Y pues yo en esa época lo que quería era salir a jugar ping pong y lo que sea, pero la profesora, que no me acuerdo el nombre de ella, bueno, decía que yo tenía talento para esa vaina. Entonces me comenzó a sonar un poquito la cosa. Entonces ya después, cuando mi hermana pues resultó novia de este músico, yo como comencé a acercarme y a preguntarle cosas, comencé a ir a conciertos. También me acuerdo que fuimos a muchos conciertos de Pablo, de Silvio, de... ¿cómo se llama este argentino? Que es también, creo que nacionalizado colombiano. ¿De Piero? Fuimos a conciertos así, digamos que con mi familia íbamos y nunca cogí por ese lado, digamos. Pero claro, son cosas que de pronto están ahí detrás. O digamos acá, en esta canción en particular... Claro, pues Silvio es un guitarrista muy bueno y en esta canción creo que se ve muy bien, pues mejor dicho, se siente lo bien que tocaba la guitarra. Sí. Y bueno, y no sé, la armonía de esa canción, me acuerdo mucho de esa canción que era como la que más me gustaba cuando ponían esos paseos, pues. Alejo, y ahora que hablaba de esa primera vida nocturna, de salir a conciertos y todo, cuando empezó a estudiar en la Javeriana, ¿a qué tipo de conciertos iba? ¿Cómo era esa escena musical en ese momento en que usted empezó a estudiar música? ¿Ya en la Javeriana? O antecitos, digamos. Pues digamos que estuve... como mediados de los noventas, finales de los noventas, estamos hablando. Yo tuve como dos etapas, bueno, no, mentiras. Yo entré a la Javeriana en programa infantil y juvenil, entonces como a los 16 años entré a estudiar. Bueno, ya sabía tocar algo y resulté como en ensambles de jazz, uh-huh. ¿sí? Entonces, claro, comencé a mirar una parte como más erudita, pues, de la música y a estudiar y todo esto. Y en esa época, bueno, de conciertos me acuerdo mucho, yo no estoy muy seguro, lo he hablado con varios amigos, había una revista que promocionaba los conciertos, creo que era Suburbia, pero uh-huh. no sé si es esa o es otra que había antes. Entonces yo me enteraba mucho de los conciertos por ese medio. También estaba al inicio de los festivales al parque, me acuerdo mucho. Entonces, claro, yo estando en la Cristancho o en esos inicios de la Javeriana, pues mira el periódico, iba mucho a esos conciertos. Me acuerdo mucho, digamos, de Las Almas, obviamente, sí. Me acuerdo mucho de Las Almas, que lo vi en Rock al Parque y quedé muy impresionado. No traje música, pero, sí. pero digamos, El Diablo, sí. Esa es una de las canciones que a mí me fascinaban. Me acuerdo mucho también del Bloque. O sea, sonaba como... como que era recurrente escuchar El Bloque para usted, ¿se lo encontraba? Sí, me lo encontraba, sin embargo, claro, yo también estaba como una tendencia a comenzar a aprender jazz, entonces, inclusive en esa época a mí El Bloque me parecía como, está chévere, sí. pero yo estaba como claro, uno se mete en esa parte erudita y cuando uno está iniciando como su proceso musical, como que está buscando siempre algo mejor, ¿no? Y esto no, pues que ya esa fusión o eso ya no es tan chévere. Ahora me gusta el jazz, ¿sí? Y luego fue la música contemporánea. Entonces uno le comienza a coger como, esa musiquita. No fue así con El Bloque. Obviamente me gustaba, pero tampoco le paraba a decir tantas bolas, ¿sí? Sin embargo, sí le paraba mucho bolas como a la movida musical que estaba ocurriendo en esos momentos, porque claramente yo decía, bueno, yo toco guitarra y quiero ver cuál es la escena, quién está por ahí. Me acuerdo muchísimo de un personaje que es ahora muy amigo de nosotros, que también lo ha hablado mucho y digo, fue pucha, desde esa época uno ya estaba ese personaje andando, que es Urián Sarmiento. Desde esa época ya para mí él era súper famoso, ¿sí? Él tiene, no sé, 2 años más que yo, tal vez, pero yo pensaba que era un man súper grande, porque claro, lo veía en Las Almas. ¿En Aterciopelado alcanzó a tocar, sí? Sí, creo que también. Pero sobre todo me acuerdo que lo vi con La Pestilencia, con Las Almas, y también tocaba jazz, ¿sí? Entonces uno decía, no es que este man también toca jazz. Sí. Y hasta me acuerdo que habían como, entre nuestros amigos, como tendencias, ¿no? Porque... buscar, no, pero ¿quién es el mejor baterista? Había otro man que se llamaba Paul, algo, no me acuerdo muy bien, que tocaba en otra banda y que era más una onda más virtuosa, pero Urián era una onda más expresiva, por decirlo de alguna manera, y hasta esos bandos era chistoso, porque iban definiéndolo uno estéticamente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y ver a este personaje ahí, pero que también tocaba jazz, fue para mí, digamos que... después, cuando lo conocí mucho después, yo no podía creer que fuera tan joven, digamos. Yo decía, uy, no puede ser. Y, digamos, ese encuentro entre esa música urbana o ese rock y las músicas tradicionales, ¿cuándo fue? Como, eso fue mucho después. Fue yo estaba, digamos que estudiando mi instrumento, definiendo qué música me gustaba. Y entre esas, pues claro, cuando entré a la Javeriana y estuve en ensambles de jazz, pues tuve maestros a Antonio Arnedo, que obviamente pues así, digamos que fue súper importante haberme encontrado con ser un maestro en ese momento, y con Monsalve, con Juan Sebastián Monsalve. Y con Monsalve sí tuve la particularidad de que, claro, nos volvimos un poco amigos también, ¿no? Yo era ahí como su alumno, él estaba en carrera, dictaba los ensambles de jazz, pero claramente sabía también que era amigo de Urián, entonces comencé a mirar, estos manes están moviendo por ahí como una escena... Claro, esa escena me pareció, había un parche por ahí que movían ellos dos, sí, eran como las dos figuras que yo reconocía. Ya en el momento que Monsalve fue mi maestro, claro, me fijé mucho, pues, como en la historia de él, ¿no? Entonces, ver que él era compositor, pero también tocaba jazz, y claro, fue como el perfil que más me marcó a mí en ese periodo del programa infantil y juvenil. Y después... ya sea el año 2000, pues resultó pues Curupira, que obviamente pues fue la banda más importante para mí de esos momentos, digamos que fue así como puf, sí, esos manes. O sea, ya empezó como la transición del jazz y dedicarse mucho al jazz, a escuchar ya más músicas colombianas y todo, y a tocarlas. Ya empezó a tocarlas en ese momento. Sí, claro. Pues bueno, yo en esa época, bueno, como le dije, estaba estudiando composición, estaba muy metido también, bueno, en estudiar los autores del siglo XX y todo este rollo. Sí. Pero al chocarme con que no se podía tocar la música y ver que existían unas bandas que están haciendo unas cosas increíbles, claro, me estabilizó mucho. Y yo paré, ¿sí? Yo paré de estudiar música un momento porque no sabía qué hacer, porque también estaba la presión de que tocaba terminar la carrera. Claro. Pues yo decía, no, yo ya quiero ir a lanzarme a hacer música. Entonces, claro, y esas bandas claramente fueron Curupira y el Sexteto La Constelación de Colombia. Digamos que yo vi así, que yo decía, uff, ya quiero estar como produciendo música. Y en ese momento, pues no había aprendido nada de música tradicional, y decidí pues como hacer un parar y me fui a vivir a Londres como un año y dos meses. Mm. Pero pues ya he escuchado mucho de Curupira y del Sexteto. Podemos escuchar una canción de esa época si quieres. Sí, pues voy a poner. Bueno, esa es una canción que me. De las. Creo que de las que más me gusta, pues, de Curupira. No la vi, o sea, está en vivo. No estuve en ese concierto. Pero precisamente no estuve en ese concierto, sino estaba en Londres. Y cuando vi que salió el disco, no sé, alguien me lo mandó o algo así. Y claro, yo lo escuchaba ya y sentía una nostalgia increíble de escuchar estas músicas desde otro lugar. Thank you. ¿qué era lo que ustedes escuchaban en esa música? O sea, ¿a qué les empezaba a sonar? ¿Qué les sorprendía demasiado? Pues creo que por un lado fue una época como bien importante, porque claro, no escuchaba que ellos se fueron a vivir a San Jacinto y que yo no sé qué, y comenzaron a mezclar las músicas tradicionales. También obviamente todos supimos del viaje que hizo Monsalve con Urián a la India. Y cuando yo hablaba con ellos, me acuerdo mucho hablando con Urián, que yo le preguntaba como, bueno, pero ¿usted qué fue lo que más aprendió? Y yo pensé que me iba a decir como, no, píllese, no sé, musicalmente hacen esto. Y el man decía, no, a valorar lo que hay interno. ¿Sí? Y yo decía, uy, fue pucha, ¿sí? Como, claro, entonces ellos después de eso comenzaron como a valorar las cosas internas o que estaban más cercanos también a nosotros. Sí. Independientemente de si uno escuchaba esto de chiquito o no, hay algo que sí es importante, y lo hablamos con Sepúlveda, con Jorge, después. Y es que, claro, uno puede ser muy aficionado a Pink Floyd, no sé, King Crimson o Rage Against the Machine, lo que sea, ¿sí? Son músicos excelentes, pero uno no los ve en vivo casi nunca. Es muy complicado verlos en vivo. Pero son los duros de sus géneros, ¿no? Son los, como la máxima expresión de esa música. Sí. Pues acá sí tenemos la opción de poder ver a los más duros de estos géneros de música tradicional, ¿sí? Como, pues yo no lo alcancé a ver al Diablo, Encarnación Tovar, pero bueno, pero claramente también vi a Paíto. Y bueno, si uno se pone a ver, esos son los duros de ese género y sí los podemos escuchar, ¿sí? Uno como bogotano que no tiene ninguna, digamos que ninguna tradición, chévere poder ver que acá hay gente muy dura, que tiene el nivel que puede tener estos grandes artistas internacionales. Sí. Obviamente, pues no hay un reconocimiento internacional, pero el nivel musical expresivo o de todo, ¿sí? De, no sé, también de que es una música para la cual nacieron, digamos, pues ver eso es sorprendente. Entonces, claro, eso fue muy importante, como comenzar a ir a festivales. Inclusive yo, después de esa época que volví de Londres, claro, yo dije, no, yo escuchaba mucho Curupira y esto, y dije, no, quiero comenzar a ir a festivales y comenzar a aprender de esas cosas también. Y empezó a moverse, o sea, llegó acá y empezó a viajar por el país tocando. Entonces llegué acá y dije, bueno, quiero comenzar a hacer mi música también, tenía esa, pues, como esa conciencia de hacer eso. Y dije, bueno, lo primero es que voy a tratar de armar algo, una banda. Y me acuerdo, pues, que obviamente le preguntamos a Monsalve que me recomendara, le dije más o menos lo que quería hacer. Y yo ni siquiera sabía que Jorge Sepúlveda era baterista. Yo estaba pensando en Andrés Felipe, que si me ayudaba a contactarlo para hacer una banda. Inclusive fue Monsalve que me dijo, no, pero dígale a Jorge, para lo que usted quiere, yo creo que Jorge funciona mejor. Y a mí Jorge me parecía un picado, y yo dije, no, pero ahora me toca llamar a este man. Y bueno, en fin, el caso es que obviamente lo contacté y bueno, fue una, pues creo que pues, en este sentido fue una buena decisión. Con Jorge tuvimos, pues digamos, estuvimos en todo ese proceso de crear la Distritofónica, ¿sí? Sí. Básicamente, creo que fue con él con el que nos craneamos ya literalmente el proyecto. Porque seguían siendo ustedes, había vuelto a la universidad. Había vuelto, ya. Y me cambié a composición y producción. Yeah. Y claro, siempre almorzábamos juntos, comenzamos a tocar. Y yo ya en producción, pues comencé a tener contacto con los computadores, porque yo antes era un negado para eso. Sí. Y dije, uy, pues pucho, uno puede grabar uno mismo y puede producir uno mismo su propia música. Que será otra, que había gente que también estaba empezando a autoproducirse. Exactamente. Y autogestionarse, pues, a buscarse los conciertos. Exactamente. Y en todas esas charlas, claro, decíamos, marica, no, qué chimba, tal, y pero será chévere como unir las cosas. En fin, comenzaron a pasar muchas vainas, y entre esas también fue importante también Ricardo Gallo, porque él estaba en Estados Unidos, y con él estuve mucho tiempo estudiando en ensambles de jazz. Que bueno, que también me gustaría poner un temita de esa época de ensambles de jazz. Sí. Cuando Ricardo no se había ido, me acuerdo que inclusive lo llamé hoy para esa entrevista, porque no me acordaba del tema, un tema que nos gustaba mucho a ambos, y no me acordaba del nombre. Es un tema de Monk. Que, pues, chévere, pues, escucharlo pues, ahorita. Si quiere, vamos, escuchémoslo y volvemos. Y sí, volvemos al tema. Thank you. ¿Cuál canción escuchamos, Alejo? Se llama In Walk But de Thelonious Monk. Bueno, como le decía, fue una de esas canciones que tocamos en los ensambles de jazz cuando estaba con Ricardo Galli y nos gustaba mucho. Y bueno, en fin, también la armonía me pareció interesante. Y descubrí a Monk, que en esa época de ensambles de jazz fue de los artistas que más me impresionó. Sobre todo, pues, en el solo que acabamos de escuchar. Retomar esa misma idea de la composición y jugar con ella y estarse ahí como todo el tiempo con las mismas notas. Claro, como que uno salía a improvisar y quería ser virtuoso. Sí. Y como que, uy, pues pucha, uno puede ser inteligente a la hora de improvisar. Y no tiene que ser tan virtuoso, porque al final Monk es chistoso, porque hay ahora premios, Thelonious Monk a la interpretación, y son unos premios donde se enfrenta una gente re virtuosa. Pero cuando uno ve los videos de Monk, este man era un chambón, así re chambón, pero era muy inteligente. Obviamente sí tenía una técnica muy especial, porque podía hacer muchas cosas en ese piano. Pero al final era medio chambón también, y era chévere porque ser así también le permitía tener una sonoridad muy, muy, muy particular. Muy de él. Exactamente. Bueno, y veníamos hablando de ese proceso de armar la banda, Alejo. Digamos, usted llamó a Jorge, le dijo, me interesa armar esta banda con esto, este sonido, y a quién más ahí, con quién más encontró. Bueno, y entonces llamé a María Angélica Valencia, que también hace parte ahorita de la Distritofónica. Por cierto, dentro de... De 15 días, del 20 al 22 de agosto, tenemos el Festival Distritofónico. La página web es www.festivaldistritofónico.com y está toda la información de los artistas que vamos a traer. Viene Marribot, Meta Meta de Brasil, Show Trio. Tenemos varios invitados internacionales y también nacionales. Va a estar Ricardo Gallo, cuarteto, precisamente que estamos hablando de Ricardo. Va a estar Mula, donde está María Angélica tocando. Va a estar Belandia, de Belandia y la Tigra, dirigiendo a Big Band, despidiendo la noche. Y bueno, toda la programación la pueden encontrar en la página web. Ahorita igual podemos hablar un poquito más del Distritofónico más adelante, de cómo ha sido ese proceso del festival, que ya va para su... Esto esta es, sería como la oficial. Es la tercera, sí. Hubieron intentos, la tercera oficial y antes... Sí, igual las anteriores son ahí como mitos de la subcultura. La primera, sobre todo. Sí. ¿La primera cuál es para ti? Pues no sé. Para nosotros Casa Ensamble, ¿sí? Que pues en el Parkway hicieron algo. Sí, sí, sí. Esa era la primera. Pero yo hice un festival a los 3 años, para celebrar los 3 años de la Distritofónica en el Museo Nacional. O sea, ¿que realmente está la cuarta? No sé, tal vez. El caso es que ese era en marzo, porque la Distritofónica nació en marzo. Entonces yo lo organicé en marzo en el Museo Nacional y bueno, se salió muy bien, pero también fue un camello organizarlo. Y pues no volví a hacerlo porque no tenía ese talento. Afortunadamente ahora Mange es la que está, la directora, y bueno, claramente tiene ese talento. La Distritofónica nació en el 2004, Alejo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de pensar el proyecto? ¿De dónde salió esa idea de armar ese colectivo? Bueno, precisamente estamos hablando de eso, ¿no? Con la relación que tenía con Jorge, y hablábamos. Y Gallo, que lo metimos aquí, que estuvo conmigo en muchos ensambles de jazz, él estaba en Estados Unidos y bueno, siempre estuvimos en mucho contacto, y él me trajo un disco de... ay, juepucha, se me olvidó el nombre, así un disco de un colectivo neoyorquino que se llama Bang on a Can. Entonces me lo trajo, me lo regaló, o alguna noche estuvimos escuchando música y lo copié, y me pareció impresionante. Entonces comencé a averiguar más sobre ellos. Cuando comencé a averiguar sobre ellos, me encontré que tenían un sello discográfico que se llamaba Cantaloupe. Y bueno, y como que leía, yo decía, no, pues claro, están en Nueva York, estos manes tienen sello, todo, qué chimba, qué embarrada no haber nacido allá, fue puta. Pero después cuando vi la historia de ellos, decía como, esto lo hicimos 3 compositores. Y yo decía, 3 compositores nomás. E inclusive tenían... Al final, como si quieren venir a trabajar acá, les damos trabajo a medio tiempo, no les pagamos nada, pero van a aprender de muchas cosas. Necesitamos gente que diseñe web, gente que yo no sé qué. Entonces, cuando vi la historia, yo dije, güey, puta, estos manes tampoco tienen tanto... Tanta industria detrás, sino son 3 compositores que se organizaron y comenzaron a hacer ese tipo de cosas. Sí. Entonces, claro, yo ahí dije, bueno, pues nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? Y como estaba haciendo composición y producción y todas esas charlas que tenía con Jorge, entonces comenzamos a hablar de eso, ¿no? Hasta que un día me acuerdo mucho que fue el apartamento de Jorge y le dije, oiga, hagamos, vamos a sacar el disco de Asdrúbal, hagamos el sello y hagamos un colectivo. O sea, el primer disco de la distritofónica es La Revuelta. La revuelta de Asdrúbal. Sí. Ya. Que fue un disco que no pensábamos grabar, pero como Gallo a veces venía y se iba, entonces estuvo acá, en una de esas estuvo acá 6 meses. Sí. Entonces lo invitamos a tocar con nosotros. Y como ya se iba a ir, dijimos, uy, este man se va a ir, ¿por qué no grabamos un disco? Y lo hicimos un poco a las carreras, entonces dijimos, no, vamos y grabamos. Y pues nada, pagamos el estudio y hicimos la grabación. Ya en el momento de prensar, dijimos, no, pues prensemos, qué hijo de madres. Ya en el momento de prensar fue que, claro, todas estas discusiones ya en un buen tiempo. Igual el disco duró un año para salir porque éramos inexpertos y no sabíamos ni con quién mezclar ni muchas cosas. Y al año entonces ya dijimos, bueno, hagamos que salga como con este sello que tenía esa influencia pues de Bang On Akan. Ya, yeah. ¿Y cómo fue la recepción de ese primer disco de Asdrúbal? ¿Ustedes qué expectativas tenían y con qué se encontraron? Pues bueno, fue interesante porque lo ponen en un contexto en que uno quiere hacer carrera y mostrar su música. Y uno como sí. Que no, pues, claro, era raro estar en esas, ¿no? Y ver que la gente comenzaba a hablar de que, uy, estos vainas qué chimba o qué paila. Entonces uno comenzaba como, uy, fue pucha. Cuando uno comienza a hacer vainas, pues, la lanza y ahí verá qué sucede, ¿no? Pero lo chistoso fue que también entre nosotros inició una especie de rivalidad un poco como, ah, no, pues si este man prensó, pues yo también voy a prensar. Entonces, claro, todo el mundo comenzó con esa idea de, no, pues, no, yo voy a sacar tal disco, no, yo voy a sacar tal disco, y claro. Y ese funcionamiento de sello de la distritofónica comenzó a moverse muy bien. Y es que esa es una pregunta recurrente y como que tal vez, como no tiene una sola respuesta, pero entonces, ¿en qué, cómo nació la distritofónica y cómo se ha ido transformando? O sea, ¿qué era el comienzo, además de un sello, y ahora qué es? ¿Qué patas le salieron a la distritofónica? Bueno, yo siempre lo he pensado como un proyecto creativo, ¿sí? No, digamos que es normal tener una tendencia a clasificar qué son las cosas, pero para mí es un proyecto creativo, que tenía 3 líneas. En un principio yo decía, bueno, chévere que tuviera una línea de música tradicional, una línea de músicas urbanas o experimentaciones con jazz y lo que fuera, y otra línea de música contemporánea, porque obviamente a mí todavía me sigue gustando mucho la música contemporánea. Al final, pues claro, trabajar con música tradicional no es tan fácil, ¿sí? Digamos, inclusive tuvimos ciertos problemillas por ahí con eso, porque pensar música tradicional hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucha gente, digamos que a los maestros también los han robado mucho, entonces ya en el momento que uno prensa un disco, la gente dice, uy, pilas, hay alguien haciendo negocio con ellos. Sí. Y ellos mismos también ya están prevenidos. Se están prevenidos y entonces cambia la relación. Intentamos hacer algo con eso, pero como que de una yo noté que era problemático y desde ahí dijimos, bueno, esto toca hacerlo con mucho cuidado. Sí. Entonces esa línea, digamos que no se fortaleció mucho. La música contemporánea en ese momento, pues todos estábamos más haciendo jazz o free jazz o músicas urbanas, entonces creo que hasta la llegada de un disco de música electroacústica que sacamos con Eblis, Rodolfo y Ricardo, creo que es el primero, y después con Damián, ¿sí? Cuando llegó Damián y se involucró con nosotros y con Meridian también, claro, él iba a sacar su disco y pues yo le dije, hey, porfa, sáquelo por acá porque esa es una línea que a mí también me interesa mucho. Ah, bueno, también va a estar en el distritofónico, vamos a estar tocando obras de Damián, el disco se llama 5, es el lanzamiento. Entonces, bueno, esas son las líneas de la distritofónica, digamos. Yo lo pensé así, pero la idea era, básicamente, esas son las líneas que teníamos porque todos más o menos nos movíamos por ahí. Pero no dijimos, no, hagamos un sello, o hagamos un festival, o hagamos tal cosa, no. La idea era hacer música y mirar todo lo que estuviera alrededor de esa música que estuviéramos haciendo. Pero principalmente componer y hacer música, digamos que no. No hacemos covers, ni tampoco investigaciones. Sí, la línea es música nueva, crear música nueva. ¿Podemos escuchar alguna canción de esa época de la creación de la distritofónica, Alejo? Bueno, pues no traigo nada de eso. O bueno, de la que nos quiera mostrar. Bueno, tal vez voy a mostrarles uno de los discos de Evan Conacán, proyecto de Evan Ciporín. Thank you. tema se llama Amok, Amok 1. Es una composición de Evan Ciporin, estaba en esos discos de Bangon Akan. Es como un trabajo que él hizo a partir de la música del Gamelan. Y pues bueno, fue de los discos así que más me impresionaron en toda esa época que estábamos formando la Distritofónica. Yo decía, bueno, pero estos manes sacan discos de música contemporánea, habían otros con cantantes, sí, era una visión musical muy amplia. Sí. Entonces, claro, digamos que era muy, en esa época escuchaba mucho todas las producciones discográficas de ellos. Alejo, ¿y los Meridian Brothers en qué momento aparecen en su trayectoria? Bueno, los Meridian Brothers, esa fue una de las decisiones más autoritarias que tomó dentro del colectivo. Porque, claro, cuando estábamos formando el colectivo, o sea, al principio como que hubo gente que quería entrar y que yo no sé qué y tal. Entonces hicimos, me acuerdo que hicimos una cosa que se llamaba como la rosca. Que teníamos ahí como unas maneras de funcionar muy chistosas. Y dijimos, bueno, para que alguien entre tiene que gustarle a todos, ¿sí? Y al final pues obviamente nadie entraba porque no, era imposible ponernos de acuerdo con que le gustara a todos. Sí. El caso de Meridian sí fue pues que, bueno, yo a Eblis lo conocí en la carrera, antes de que él viajara a Dinamarca. Y con él estuvimos en un ensamble también bien, bien particular, porque estaba, me acuerdo que estaba María, pues Mangel, okay. Estaba Mangel en el saxofón, Botero, Santiago Botero en el bajo, Lautaro, bueno, otro amigo, Lautaro Mantilla, un guitarrista que ya no está ahorita viviendo en Colombia. Yo tocaba piano y Eblis tocaba batería y fue un ensamble bien interesante. Y ¿cómo se llamaba el ensamble? No, era el ensamble, nosotros llamábamos ensambles de jazz, no poníamos nombres. Sí. Pero queríamos experimentar, ¿sí? Y hacer cosas raras y bueno, en fin. Y me acuerdo que inclusive el profe del ensamble de jazz nos abandonó porque el man no se aguantó, digamos, que quisiéramos hacer como cosas ahí raras y experimentar. No llegaban sonidos a tocar estándar. No queríamos tocar estándar, sino pues hacer muchas cosas del free. Y al final en el hicimos composiciones de nosotros y todo esto. Y el profe eso nos abandonó y en el concierto dijo, bueno, este ensamble ha trabajado por su lado, no tiene que ver nada conmigo y no te es como... Bueno, en fin, y tocamos, pero ya había una relación con Eblis. También en mi etapa de compositor yo escribí una obra para trío y Eblis estaba tocando la batería, que tuvimos la mala fortuna que hubo un paro el día del concierto y no pudimos tocar, pero la ensayamos y todo. Pues, fue una tristeza que no se hubiera podido tocar. Y ese era un concierto que iba a pasar en la Javeriana. Sí, pues, ya. Y yo tocaba guitarra, Mauricio Salguero, sí, Salguero era un clarinetista. Sí. Entonces yo la compuse para guitarra, clarinete y batería y le dije a Eblis que la tocara. Entonces yo ya tenía cierto contacto con Eblis, a pesar de que no éramos tan amigos. Él, pues digamos que participó en mi obra, también estuvimos en ese ensamble de jazz. Yo me fui para Londres, cuando volví él ya se había ido para Dinamarca y pues digamos que había desaparecido de la escena. Pero en esas, no sé cómo nos contactamos, no sé muy bien a través de quién, pero él quería sacar Meridian Brothers 5, el disco blanco. Y cuando me lo mostró yo quedé pues totalmente impresionado, ¿sí? Entonces ahí sí, suerte con esa vaina de la rosca que les guste a todos. Yo simplemente dije, no, este disco va a salir con una Distritofónica. Porfa, créanme que esto en serio es muy bueno. Y al final, digamos, bueno, tenía la fortuna que Javier Morales lo conocía, Jorge más o menos sabía quién era Eblis, pero digamos Juan David Castaño, ni idea quién era ese man. Y pues claro, era un poquito complicado, pero fue una decisión que yo dije, no, esto sale con la Distritofónica. Y digamos que yo le ayudé a hacer las vueltas a Eblis acá para que ese disco saliera. Y fue un triunfo pues lograr eso. Y ya después, claro, comencé a hablar cada vez más con Eblis. Y cuando él se vino acá a Bogotá, pues iba a formar la banda y pues me llamó a mí. Entonces ahí entré yo a participar también. El blanco es donde está la industria del deporte. Sí. O sea, la industria del deporte y la cumbiambera. Sí, la cumbiambera dolorida. Entonces yo dije, no, esto es una música increíble. Como sea, tiene que salir con la Distritofónica. Pero ¿y entonces usted por qué entró a hacer las electrónicas? No, eso fue un proceso un poco raro, digamos. Al principio yo estaba tocando guitarra, Mario Galeano era el bajista, Urián era el baterista. Entonces, claro, Eblis es una música... que no es tan sencilla, no es como, bueno, es un cuarteto o es un power trio o es tal, no, él tenía todo grabado y tampoco sabía muy bien cómo montarla en vivo, sí. ni que no sabía necesitaba. Si reproducir exactamente, no sabía o... si reproducir igual, entonces comencé yo a tocar guitarra, pero luego no. Falta otra parte también de computador, porque él no podía hacer todas las secuencias al final, pero él sí podía tocar guitarra y tener una parte de las secuencias. Entonces, claro, yo también había estudiado algo de piano, entonces probamos por ese lado y ahí se fue armando como... Pues él fue mirando, tomando decisiones de qué era lo mejor. ¿Y su acercamiento a la música electroacústica o a la música contemporánea, cómo fue? ¿En qué momento...? Tras un puente, porque ahora que lo vemos y acá escuchando, pues usted es un músico bien amplio y como que le gustan hartos géneros. Sí. Y con la música contemporánea, ¿cómo se encontró? Bueno, con la música contemporánea, ya electrónica, digamos, con la electrónica, realmente, no, yo no he hecho mucho de eso, o lo que he hecho por el lado del mundo de la animación. Sí. Entonces, creo que Eblis fue clave ahí, ¿sí? Porque, por dos razones. Primero porque, bueno, él llegó y me mostró ahí que Max y que yo no sé qué. Yo, uy, pero eso era una vaina para mí, lenguaje chino. Pero yo por las cosas de la distritofónica aprendí a manejar Flash, a hacer páginas web. Y resultó que una empresa norteamericana que contrataba músicos para hacer programación. Entonces yo terminé trabajando con Eblis en esa misma empresa. Y ahí fue que yo comencé a programar, ¿no? Y ya cuando aprendí a programar, pues también utilicé, digamos que esos conocimientos para hacer cosas de síntesis. Yeah. Pero nunca lo he puesto en contexto en vivo. Básicamente la electrónica de Meridian es algo que es compuesto por Eblis, ¿sí? Claro, yo entiendo y que si hay que arreglar un patch, pues bueno, ahí miramos, lo arreglamos entre ambos. O si hay algo que no funciona, yo puedo dar mi criterio. Pero técnicamente, pues Eblis ya lo tiene todo construido como con sus bancos de sonido. Uh-huh. Entonces, básicamente, yo tampoco he intervenido mucho ahí, digamos. Toda esa parte sí la has reservado más que todo para trabajar con proyectos de animación. Ahorita, en el siguiente segmento, podemos hablar un poco de su cercanía con la animación. Si quiere, podemos escuchar otra canción en este momento. Bueno, pues ya que estamos hablando de música electrónica... Dentro de esa época, bueno, pronto tal vez un poco antes, conocí a un compositor que se llama Javier Álvarez. Chistoso porque es igual que Eblis, Javier Álvarez, pero es Javier Álvarez, es un mexicano. Y fue la primera vez que yo encontré electroacústica, pues existan otros compositores desde antes. Pero esto es muy interesante en la mezcla de meter electrónica con maraca, ¿sí? Pues. Entonces, pues, vamos a poner algo de eso. Thank you. Bueno, Alejo, ¿cuál tema acabamos de escuchar? Bueno, la verdad no sé cómo se llama eso. Lo escuchaba mucho y para esta entrevista lo busqué. Sé que es de Javier Álvarez, si no estoy mal, es mexicano. Pero me parece, bueno, en esa época me gustó mucho ver que la electrónica no tiene que ser algo tan como tan muerto, o parlantes. A veces iba a conciertos de música electroacústica o acusmática y bueno, y veía como los parlantes ahí. Y bueno, y ver que no, que esto puede interactuar con música en vivo. Obviamente esta música es bien erudita o bien, digamos, De de academia. academia, ¿no? Pero bueno, pero es bien chévere ver que están los capachos y van interactuando y hay una composición a partir de eso y me pareció también bien interesante eso. Tal vez en Meridian también mucho de eso, ¿no? Liz obviamente es alguien que pasó por la academia y obviamente conoce muchos autores de electroacústica. Pero ya lo reúne en su lenguaje particular, que es popular, ¿sí? No, tiene mucho academia, pero al final, digamos que viene más del gremio de la música popular, ¿sí? Si lo queremos ver así. Sí, ahorita para 2013 los Meridian de hecho acaban de llegar de una gira por Europa, gira de verano por Europa. Si quiere podemos hablar po un poquito sobre esa gira, cómo les fue y qué expectativas tienen de aquí para adelante, pues. Bueno, la gira nos fue muy bien, digamos que. Este repertorio que manejamos en esta gira estuvo muy bien armado y todos los conciertos resultaron muy bien. Y fue muy interesante también que estuvimos en escenarios muy diversos. Sí, desde tocar en un festival como Roskilde, que es una cosa impresionante en infraestructura, sí, como que uf, los equipos, escenarios vastísimos, escenarios para diferentes públicos, entonces escenarios de 60.000 personas, otros de 1.000, otros de 2.000, como un pueblo De de música. música, pero muy bien armado. Entonces, y bueno, y lo que no, y el escenario que nos tocó a nosotros tenía unos visuales bien interesantes, entonces el concierto estuvo increíble. Hasta tocar en un pueblito en Francia, se llama Costoulec, si no estoy mal, pero es tocar, como ir a tocar a un pueblo muy desconocido acá en Colombia, que llegué a una banda. Pero ya de otro lugar, sí, no sé, de Eritrea, yo qué sé, Sí. que vaya un pueblo por allá bien escondido, una banda de otro continente. Y toda Entonces, psicodélica, además, sí, entiendo. fue una experiencia bien interesante también movernos como en diferentes escenarios. Bueno, aparte de eso, también en particular aproveché para ir a museos, mirar conciertos y vi cosas muy interesantes también. Le queríamos preguntar por eso precisamente, por eso tenemos como locutora invitada a Viviana Rojas. Porque del parche de la Distritofónica, usted es de los músicos más cercanos al arte o a la Academia de las Artes Visuales. ¿Cómo así, cómo fue ese acercamiento suyo a esas disciplinas? Bueno, eso también fue un chepazo, ¿sí? Como que durante la carrera no tuve casi contacto con la gente de artes visuales, fue casi que nulo, diría yo. Realmente es que no me acuerdo de nada. Sí. Pero cuando salí, pues ya estaba trabajando un poco como productor y este cuento. Y algún día me llamó un señor, bueno, un compañero que se llama Juan Camilo González, a ayudarle a hacer una música para su trabajo. Y era un trabajo, creo que de puesta en escena o algo así. Entonces, pues yo le hice la música, pero pues el trabajo me pareció poco interesante, digamos que. Pero después resultó que él me mostró lo que él realmente hacía, que era animación. Y ahí sí yo quedé como, uy, ¿qué es eso? Porque uno tiene un concepto de la animación como muy básico, yo por lo menos tenía un concepto muy básico, que era como algo cartoon o Disney, pero nunca había visto realmente todas las opciones que tiene la animación. Entonces ya en ese momento, pues claro, ya quedé enamorado de ese mundo y como siempre daba vueltas por todo lado, pues me fui también por ese lado y comencé a meterme ya con otros trabajos. Ahí conocí a Cecilia Traslaviña, que es una maestra de la Universidad Javeriana, y ella me llamó para un corto que se llama, perdón, Almas Santas, Almas Pacientes. Entonces le hice la música y ahí vi que en ese mundo mi música cabía y que pueda explorar ahí también muchas cosas. La parte electroacústica o juntabas otras cosas también con los trabajos con ellos. Pues exacto, la parte electroacústica, como también la parte de edición. Yo he estado, tenía muchas grabaciones en esa primera etapa de la Distritofónica. Entonces grabamos con Primero Mi Tía, una banda que ahorita no está activa. Y yo como estaba explorando todo ese mundo, lo que hice fue coger muchas de esas grabaciones y coger solo el canal, digamos, del saxo o solo el canal de alguna cosa y lo manipulaba electrónicamente o con síntesis y generaba nuevas cosas, haciendo edición, puros procesos de síntesis y sí. Y comencé a componer de esa manera y básicamente casi muchos de mis trabajos en ese medio ha sido así. Cojo algún material de esas cosas que hemos grabado y la vuelvo otra cosa, ¿sí? También porque me di cuenta que en animación sucede un poco eso, utilizan elementos y los vuelven otra cosa, ¿sí? Como Svan Mayer, como Svan Mayer que coge en esa animación que creo que se llama Posibilidades de Diálogo, que coge como instrumentos y manzanas y forma una cara y van dando la cara y se come otra cara que es por allá basura. Entonces, claro, ellos trabajan esos elementos que son unos cubiertos que no, que sirven solo para comer, lo vuelven otra cosa y lo vuelven un personaje y le dan vida. Y bueno, entonces dije, bueno, yo también tengo un material ahí que le puedo dar vida y digamos que un poco influencia de esos procesos en cómo animaban también ha sido un punto de partida para mí creativo. Claro, tu manera de componer también ahí cambió viendo imágenes, como acercándote a la animación, encontraste también una forma de claro, distinta a la música. Sí, totalmente, porque yo también quería explorar cosas de electroacústica y vainas así, pero tampoco tengo un recorrido, digamos, dentro de ese ámbito académico. Hay, digamos, que gente que hace eso acá en Colombia y en muchos lados, pero yo no tengo contacto con ellos y lo mismo, es chévere ser parte de una escena, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto nunca voy a componer de esa manera, no sé ni cómo meterme en ese medio ni siquiera. Pero resultó que con la animación pude explorar todo eso, ¿sí? Y ya después como aprendí código, entonces también comencé a utilizar eso. Hay un trabajo de Cecilia que se llama El Silencio Habita en Tu Ventana, que básicamente todos los sonidos los hizo a punta de síntesis, de código y de síntesis y generar atmósferas y en fin. Y ahí después la mezclé y bueno, fue un trabajo bien bonito que hicimos con Cecilia. ¿Y has trabajado con alguien más aparte de Cecilia y cómo está ahí? Y Carlos Santa, ¿no? Yo por ahí leí que... Bueno, también entonces conocí a Carlos y bueno, trabajé en el largo de él, se llama... Prozac. Prozac, pero bueno, tiene... Tiene un nombre más largo. Entonces él me dio ciertos momentos, imágenes para que yo interviniera musicalmente. Entonces, lo mismo, grabé con Mange, uno de sus pedazos precisamente... También con un amigo violinista, se llama Camilo Guevara. Entonces, claro, los grabé a ellos aparte y luego cogí ese material y generé una obra, digamos, ¿sí? En otro momento grabé una producción con Jorge. Bueno, para ese largo, digamos que participé como en tres momentos de la música. También trabajé con Carlos Santa. Ahorita trabajé con Adriana Copete en una animación muy bonita, homenaje a su abuelo. Con quien más he trabajado en el parche de animación, creo que esos son. Bueno, por ahí también alumnos, en tesis de alumnos también he estado trabajando. Y tengo una pregunta, ¿has pensado en hacer, digamos, un proceso a la inversa, como traer las imágenes a tu música, o cómo hacer un proyecto con visuales? O... Muchísimo, muchísimo, realmente es algo que lo pienso todos los días. Y sé que algún día va a salir con algo, pero no sé cuándo. Yo iba a preguntar algo parecido, pero era como en vivo, ¿cómo piensa usted el escenario mezclando la música y las imágenes, digamos con los meridianos en algunos de estos otros proyectos? No, realmente yo nunca me he aventurado a hacer eso con la parte visual de Meridian. A veces yo la disparo, pero son cosas que ha creado Eblis o él ha encargado, digamos a Mateo Ribano, él ha encargado ciertas cosas de imágenes. Y bueno, y también Eblis tiene como su estética muy particular, ¿sí? Entonces, pues de pronto uno hace comentarios, ¿no? Eso no se ve tan chévere o cosas así. Yo lo he pensado más por otro mundo, ¿sí? Que es de pronto las instalaciones sonoras, ¿sí? Ahorita, claro, he visto muchas cosas, muchos autores y cada vez digo, uy, pues pucha, es un mundo ahí que se puede explorar y es muy interesante, ¿sí? Algún día, pues realmente ahorita ando de profe de la Javeriana. Y chistoso porque lo que hago es aprender un resto. Como que editar esas clases lo que hace es comenzar a explorar nuevos mundos. Y ahorita ese mundo de las instalaciones sonoras es algo que me está comenzando como, como a llamar mucho la atención. Y todos los días pienso en ideas y bueno, pues no sé, algún día las tendré que hacer, espero. Alejo, ¿y podemos ir con otra canción ahorita? Para tener un par de segmentos más de cierre, creería yo. Sí. Bueno, pues hablando de... pues ya de cosas trascendentales, creo que, si no, no lo había puesto, pero Coltrane, creo que fue así, creo que para muchos, ahí en la Distritofónica, fue un personaje bien importante, y en particular voy a poner una canción que la escuchaba en loop, digamos que durante días y días. Thank you. Bueno, Alejo, ¿qué tema escuchamos ahora? Bueno, estamos escuchando Untitled 90314 del cuarteto de John Coltrane. Una banda que obviamente fue muy importante para muchos de la Institufónica. Y este es un disco que se llama Living Space, tal vez no es el más famoso. Pero escogí esta canción porque, bueno, realmente en serio que la escuchaba por horas y horas en algunos momentos de mi vida. Y es una improvisación libre en donde como que empiezan a tocar, precisamente se llama Untitled seguramente por eso. Y me impresiona la capacidad expresiva de ese cuarteto. Como que Coltrane hace una improvisación, estuvo pues bien, pues entra, después entra McCoy Tyner y comienza a generar tensión, y seguramente la idea era acabar, ¿cierto? No, pues ya Coltrane hizo su solo, pues ya, usted ya hizo su solo, ya no más. Pero genera tanta tensión y la comunicación con Elvin Jones es tan increíble que suben la cosa a tal punto que Coltrane tiene que volver a entrar y a romperla, literalmente. Entonces me encanta eso y también Elvin Jones está ahí dándole esa batería y pareciera que se va a romper el mundo, pues. Tal vez Jimmy Garrison es el único que dice, no, espere, sigamos aquí con el Walking Bass y ustedes no se van a ir de acá igual. Como que es un contraste, ¿no? Él aguantándolos y estos dos allá, pues, dándose con toda, pues. Me impresiona mucho la capacidad expresiva de este tema. Que, uff, ojalá daría lo que fuera por verlos en vivo. Pero bueno, en fin, nací en otra época y en otro lugar. Alejo, y su faceta como profesor, ¿usted cómo, qué clases está dando ahorita o qué, a qué se dedica como profesor? Yo estoy dictando, bueno, en la Javeriana, precisamente estoy en la Facultad de Artes. Y estoy dictando una materia que se llama Introducción a Multimedia, ¿sí? Que por muchas razones, digamos que también he llegado yo ahí, a pesar de que no tengo todo ese bagaje cultural, digamos, de artistas visuales, es algo que me la paso en estos momentos investigando. Claro, tengo el contacto con la música, con la programación, también he estado muy cercano a la gente de animación. Entonces es una materia que estoy ahorita dictando y pues bien, bien interesante. ¿Y usted también tuvo un acercamiento como al diseño web y un poco como...? Sí, sí, sí. Precisamente con... ¿Con la página de la Distritofónica? Sí, teniendo que hacer la página de la Distritofónica y después trabajé 3 años en una compañía de programación, básicamente. ¿Y desarrolló el reproductor de la Distritofónica? Entonces he desarrollado cosas para el colectivo. Entonces como el player o la página o un sistema de páginas que por ahí varios músicos también la usan. Y bueno, sí, también es algo que me apasiona muchísimo. En algún punto hasta dije, pucha, ¿será que estudio ingeniería de sistemas? Llegó, en algún punto alcancé a pensarlo. Pero bueno, pero no, pues todo mi parche es de músicos y artistas visuales. Y dije, no, estoy loco. No puede ser por ahí. Alejo, y bueno, para ir terminando, podemos hablar del Festival Distritofónico que va a pasar entre el 20 y el 24 de agosto. Pero hablemos antes de cómo fueron las anteriores versiones del festival. ¿Cuándo empezó esa idea? Bueno, pues de la que no se habla nunca fue los 3 años de la Distritofónica, que fue en el Museo Nacional. Esa vez tocamos con primero mi tía, tocó La Revuelta, tocó Cielo Mama, que era el proyecto que tenía Pedro Ojeda antes. No me acuerdo qué otros conciertos, quién más estuvo ahí. Cielo Mama, Asdrúbal también, claro, sí, Asdrúbal también tocó ahí, o no, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, fue el primer festival que se realizó como Distritofónica, y la idea fue conmemorar los 3 años del colectivo, digamos. Después de eso, bueno, yo digamos que quedé saturado de organizar un festival, es bien complejo. Sí, fue un festival chiquito, digamos, inclusive ahorita es mucho más grande, pero en ese momento, pues lo que yo tenía en mente era que cada año hiciéramos un festival para celebrar el nacimiento de la Distritofónica, que fue en marzo. Pero bueno, para el final no se resultó, hicimos muchas reuniones, y cuando íbamos a hacer un evento ni nos poníamos de acuerdo con el precio de la entrada, era increíble. Entonces yo siempre, nunca creo en la democracia, siempre creo que las cosas se lideran por gente que quiera hacerlo y se pone a hacerlo. Sí, que hay otros que colaboran, eso pasa, pero creo mucho como que alguien es el que define esas cosas. Y resultó que Mange, después de mucho tiempo, dijo, bueno, voy a organizar uno yo, que hijo de madres. Y bueno, fue en casa ensamble, fue muy pequeño, pero hasta tener algo de publicidad ahí, y resultó bastante bien. Tocamos con Meridian Brothers ahí también, con Asdrúbal, me acuerdo mucho. Gallo también estuvo, La Revuelta. Y no era el lugar más apropiado, pero fue un evento bonito y como que todo el mundo, uy, a qué chimba volverlo a hacer. El siguiente año, pues, no sé, no se hizo, no sé qué pasó. Pero después, claro, ya teníamos cierto nombre y la gente de Artefacto, pues Mange conocía a Claudia y más o menos ahí como que se hablaron y se organizó una alianza que fue fructífera pues para ambos, ¿no? Porque ellos ya tienen una visión de hacer un festival más grande y nosotros necesitamos también esa visión. Pero ya digamos que toda la parte de curaduría la escogemos nosotros y lo dirige Mange, que como le digo, para mí, pues yo creo mucho en eso. Ya cuando alguien se empeña en hacer algo y se encarga y, ¿sí? No importa si no me hizo usted el favor o si usted no hizo tal cosa, no, yo estoy empeñado en sacar eso adelante. Y esa fue la actitud de Mange, claro, y esas actitudes son las que logran grandes cosas, ¿no? Mm. Entonces podemos invitar a los oyentes a esta edición. ¿Quiénes van a venir? ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto va a costar las entradas? Bueno, entonces, hay un volantico por ahí porque se me escapa algo y me da pena. Bueno, entonces en el 2013 iniciamos el martes 20. Vamos a tener a Ricardo Arias, Peter Evans y Ricardo Gallo. Peter Evans es un trompetista, digamos que muy... muy talentoso y ahorita, pues en el futuro yo creo que va a ser muy, muy famoso como trompetista experimental, digamos, hace unas cosas increíbles. Ricardo Gallo, bueno, ya hemos hablado de él en este programa mucho. Y Ricardo Arias es muy interesante también, cuando estamos hablando de instalaciones sonoras hace poco. Este es de esos personajes que es importante acá en Bogotá, ¿cierto? Por trabajar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto va a ser en los Andes, el martes 20 a la 1 de la tarde y es entrada libre. Después vamos a tener a Damián Ponce, vamos a estar lanzando el disco de él que se llama 5, tengo la fortuna de tocar en una de sus obras, que se llama DC, y es para cuarteto de cuerdas y dos guitarras eléctricas, que estamos con Quique, el de Mula, y bueno, en fin, el de muchos proyectos yaceros. Y chévere porque con Quique, claro, él sí es un guitarrista profesional y ahorita nos encontramos con Damián, pero la otra vez tocamos en la Belandia Bim Bam y también vamos a estar juntos en la Belandia Bim Bam este año en el festival, que por cierto es la fiesta de cierre el sábado 24, sí, el sábado 24 en Latino Power. Bueno, y chévere también con Quique, como que... Nos gusta mucho eso, que nos pongan juntos para tocar. Entonces, ahí vamos a estar en dos facetas, una con el cuarteto, con la obra de Damián, y otra con la Belandia Bim Bam. Y bueno, y Damián Ponce es, digamos que, Fertica es el que está moviendo esa línea de música contemporánea en la Distritofónica. Entonces, bien chévere, si pueden asistir. Esto va a ser en Matic, ese mismo día, el martes 20. Va a ser en Matic a las 8 p.m. y también va a ser... entrada libre, porque es como el lanzamiento del festival, entonces todos invitados a ir y conocer de qué se trata. El miércoles 21 va a estar Peter Evans, también en Matic. Esto sí ya va a tener un costo que se pagará en la entrada de Matic. Y va a estar Peter Evans y luego Gaby Kerpel y Eblis Álvarez. Eblis de Meridian Brothers, Gaby Kerpel, un personaje muy interesante de Argentina, pues que ha hecho mucha música y bueno, pues la idea es unir como estos dos talentos y vamos a ver qué pasa ese día. Esto va a ser, ya saben, el miércoles 21. Y eso está buenísimo porque es una oportunidad para escuchar un nuevo ensamble. En la Distritofónica les gusta harto mezclar los ensambles y tocan todos con todos y está... Sí, eso es parte de la Distritofónica, ¿no? Y es chévere que entonces se lo pasen a músicos extranjeros. Exacto, también mezclar eso con músicos internacionales. Como el caso también del primer evento en los Andes, Peter Evans y Ricardo Gallo y Ricardo Arias, hacer esas mezclas, claro, es muy común que lo hagamos entre nosotros. Claro. Bueno, después, el jueves 22 tenemos al artista estrella del festival, que es Mark Ribot. Guitarrista de Tom Waits. Sí, guitarrista de Tom Waits. Los bien, Cubanos Postizos, el libro, el proyecto de Los Cubanos Postizos. Viene con un proyecto que se llama Ceramic Dog, que es como bien rockero y bien experimental, muy de la onda del jazz que nosotros intentamos hacer. Pero esto me acuerda mucho alguna vez con Jorge en una conferencia, con Jorge Sepúlveda, que nosotros intentamos ir a un festival de jazz con Asdrúbal y pues por ruidosos no nos dejaron. Entonces Jorge decía, pues hacemos nuestro festival y traemos al más ruidoso de todos, hijo de madres. Y bueno, pues trajimos al más ruidoso de todos, a Matt Ribot, y bueno, legendario guitarrista y bueno, obviamente la estrella, súper recomendado. Y además va a estar ese mismo día, que esto va a ser en el Auditorio León de Grave, el jueves 22 de marzo, va a estar Ricardo Gallo Cuarteto. De agosto, perdón. Uy, sí, estamos hablando de marzo. No sé qué es esto. Este jueves 22 de agosto, entonces va a estar Matt Ribot y con Ricardo Gallo. Ricardo Gallo Cuarteto, que bueno, ya todos lo conocen, que donde está Juan David Castaño, de La Revuelta, está Juan Manuel Toro, un contrabajista y compositor, pues yo creo que muy, muy importante de acá de Bogotá, Ricardo, y Jorge Sepúlveda, que también es este personaje del que he hablado, con el que creamos la Distritofónica. Y sería el segundo concierto del nuevo disco de Ricardo. Sí, exactamente. Como presentando. Entonces está también presentando Tributo del Asfalto, ¿qué? Tribu del Asfalto, perdón. Tribu del Asfalto, que es un disco que salió hace poco también. Entonces, para la gente que no conoce lo nuevo que está haciendo Ricardo Gallo, pues es una buena oportunidad. El viernes 23 vamos a estar con Curupira y Show Trio. Entonces, bueno, Curupira ya lo escuchamos en este programa. Creo que es junto el Sexteto de la Constelación de Colombia, las dos bandas que más influenciaron a la Distritofónica. Entonces, bueno, la oportunidad de ver lo que ellos están haciendo en estos momentos. Y Show Trio es un trío de México, aunque el baterista es argentino, que es bien interesante. No sé cómo describirlo, tiene a veces cosas de pop, hay una cantante, puede sonar a Suricato un poco a veces, no sé, en fin, pero tiene esa base también yacera. Entonces, bueno, también ahí está para que miren en internet y están algunos videitos para que, si alguien quiere como mirar un poco más de qué se tratan estas bandas. Entonces íbamos en el viernes 23 de agosto, que este concierto va a ser en la Quinta Porra, ¿sí? El único concierto fuera del círculo. El año pasado todos los conciertos fueron en el Auditorio Lord de Grave o Matic y Latino Power. Esta vez tenemos otro teatro, que es la Quinta Porra, que queda en la Candelaria, en la calle 11, número 278. Es un teatro nuevo y pues vamos a ver, parece que está muy bien ese teatro. Entonces queremos mirar cómo nos vaya con el festival este año. Y luego el sábado 24 vamos a tener a Mula, que es un proyecto liderado por Santiago Otero. Yo estuve un tiempo tocando con Mula, ahorita pues me salí porque tenía muchas cosas y entró Ricardo también a hacer electrónica ahí con Mula. También está Mari Mange, la directora del festival, y Santiago Otero creo que es un personaje bastante especial en estos momentos porque estuvo mucho tiempo por fuera y ahorita que llegó tenemos como olas, ¿no? Uno viene y arma la vaina y se va cansando y de pronto llega Eblis, ¿sí? Y wow, fue pucha, ¿no? Se pueden hacer otras vainas, o sea, uno cansando y bueno, y viene Gallo. Y pues en este caso, pues claro, está la vaina y tal, y llegó Otero. Y a veces estos personajes que vienen de afuera y ven que uno aquí está haciendo vainas y hay un movimiento, llegan con unas energías increíbles y revitalizan mucho, mucho, pues el parche, pues. Y es muy necesario, creo que. Y Otero es un poco eso, uno lo ve tocando en todos los proyectos, ayudando en lo que pueda, moviendo lo que sea, y es un compositor excelente también. Entonces va a ser el lanzamiento de su disco. Ahí participé en cositas con electrónica. Eblis también estuvo en la producción. Bueno, hay muchos personajes ahí muy distritofónicos. Entonces, pues es una banda que queremos mucho, aunque el disco va a salir con Festina Lente, la competencia de la distritofónica, que cada vez que puede nos roba los buenos discos. Pasó con Los Pirañas, que fue algo que nunca olvidaremos. Pero bueno. Ay, cuenta anécdotas. No, pues yo siempre juré que Los Pirañas iba a salir con la distritofónica. Cuando Y obviamente Pirañas de mis bandas favoritas, entonces fue como muy duro, o sea, realmente. ese sí medio duro, ese, que se haya salido con Festina Lente. Pero bueno, la Distitofónica, cada cual gestiona sus cosas, Festina tiene otro manejo que puede servirle mucho a los músicos y la idea es sacar los discos al final. Obviamente somos amigos, pero bueno, aquí se robó otro. A pesar de que tiene mucha intervención de la Distitofónica, ¿no? Y ahí entonces después de la quinta porra con... Entonces con esa 24 con Mula viene un proyecto que se llama Meta Meta, que se fue difícil de escoger. ¿Sí? Porque, bueno, aquí queríamos traer a Gismonti, ¿sí? Pero no fue posible. Entonces dijimos, bueno, pero queremos traer algo de Brasil. Y al final tenemos muchas propuestas y tenemos amigos brasileros también. Entonces también estaban propuestas de amigos. Pero vimos este proyecto de Meta Meta y nos encantó. Y por encima de los amigos o lo que fuera, dijimos, intentamos contactar a este personaje. Lo contactamos, respondió y pues ahora van a venir. Y bueno, el disco, si lo pueden escuchar, se puede descargar gratis de la página web de ellos. Tal vez, creo que es en la página de Kiko Dinushi. Si uno busca ahí, está, se puede descargar, uno lo puede escuchar entero y es una producción increíble. Tiene una cantante que ni sé, no sé cómo se pronuncia, me imagino que es Yuhara, pero no estoy muy seguro. Que cuando la vi cantando y viendo videos en YouTube, me recordó mucho a Lucía Pulido. Sí. Entonces yo siento que es como la Lucía Pulido de allá de Brasil y la música que hacen, experimentan, pero también tiene las raíces de la música brasilera, digamos que bien puestas. No son tan, tampoco es que las quieren así directamente. Pero la fusión que hacen es bien interesante, digamos que lo llevan a otro lado y bueno, entonces es un proyecto súper bonito. La gente que le gusta la música brasilera, creo que se va a enamorar de este proyecto y de esta cantante también. Y bueno, y como ya dije, el sábado 24, después de este concierto en la Quinta Porra, viene la fiesta de cierre con Belandia y la Bim Bam. Entonces Belandia, muy conocido, creo que acá en Bogotá tiene muchos seguidores por Belandia y la Tigra. Pero él también tiene su lado ahí de director. De orquesta, con director, machete. Con machete y todo. Lo vimos en Jazz al Parque, entonces ahora lo vamos a ver. También tuvimos la oportunidad de participar en otro festival y armamos la Bim Bam, como le llama él. Entonces voy a participar también ahí tocando y qué orgullo poder ser dirigido por este maestro. Para mí también es de los personajes más importantes en la actualidad de la música, digamos, alternativa en Colombia. Bueno, Alejo, muchísimas gracias por esa invitación para el Festival Distritofónico 2013 y muchas gracias por haber venido a este Charlas con Pachone. Acá siempre bienvenido. Cuéntenos un poquito de este diplomado que va a dar en estos días en la Javeriana. No es un diplomado, es un taller. Bueno, esto sí es un curso que no tiene que ver casi nada con música ni nada de eso. Sí. Básicamente es gente. Es para músicos igual. Bueno, mentiras, de pronto sí tiene que ver. Ahora que lo pienso. Realmente es enseñar HTML y CSS. Sí. Que sí lo recomiendo mucho para gente que quiere comenzar a hacer sus proyectos y que no tiene plata para pagar a un programador web o a un diseñador. Y pues sí, al final la Distritofónica también funcionó así, ¿no? Nosotros lo que no podíamos pagar, pues aprendíamos a hacerlo. Y así es que yo aprendí a programar y todo este cuento. Y es un curso pues que donde vas a estar enseñando como estos dos lenguajes, que es lo que se usa para hacer páginas web ahorita. Entonces creo que para la autogestión, para la gente que esté interesada, puede estar muy bien también, ¿no? Pero claramente es un curso técnico, ¿no? De aprender a programar y a poner tags y cómo organizarlos y en fin, todo esto. Igual es muy chévere y también un poco por eso lo invitamos, Alejo, porque nos parece que este momento de la Distritofónica es súper importante porque están como abriéndose a nuevos escuchas, a nuevos públicos y a nuevos músicos. Y empezando a dialogar así con otros parches y parte de invitarlo a usted acá a Charlas con Pachone era un poco dejar ese registro de este momento importante para nosotros y para ustedes. Entonces, siempre bienvenido a Radio Pachone, Alejo Forero. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues qué rico que me hayan invitado. Realmente un honor acá poder escuchar la música que lo ha influenciado a uno durante su carrera, pues. Entonces, podemos cerrar con un par de temas, si quiere. Bueno, pues sí, por aquí tengo un par de temas. Me gustaría poner Sí, hay uno bien especial, Sexteto de la Constelación de Colombia, y cuando estaba viviendo en Londres, lo escuchaba muchísimo. Alcancé a ser parte del sexteto, inclusive, alcancé a estar en unos ensayos, pero me salió este viaje a Londres y pues no toqué con ellos, nunca en vivo ni nada. Y bueno, este es un tema de esos temas que yo digo, si algún día, no sé, se acaba el mundo y escuchan esto, creo que es muy difícil de ubicarlo en un contexto. Sí, bueno, puede ser Colombia, pero ¿en qué momento? Esto es muy loco, parece que no tuviera un tiempo como... Sí, como decir, no, fue en tal momento, en tal época. Parece un tema bien especial. ¿Y el otro sería...? Bueno, y podemos terminar con uno de los temas que más influenció también de este toda la constelación de Colombia. Un tema que influenció mucho a Asdrúbal, que es un sonido bien pelayero. No tengo los nombres, así que ni me acuerdo. Pero igual los ponemos en la página. Alex. Gracias, Alejo. Bienvenido a Pachones siempre. Bueno, gracias a ustedes. Thank you. Compachón Internacional, una radio para ver.